vámonos a las mañanitas. Ahora, Gerardo. El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta pa' que escuches mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates que te brindan su amistad igual que yo. Desvelados y friolentos los mariachis piden algo pa' que entremos en calor. Y vamos al café, muchachos. Ándale, que ya despertó Chudita. Por favor, prende la luz si estás despierta, que te voy a dedicar otra canción. Ya nos anda porque nos abras la puerta y nos brindes una copa de licor. Es tu santo y a cantarte hemos venido, nos escucha muy atento el velador. Te suplico, te lo ruego, te lo pido, nos invites a pasar al comedor. Pero eso sí, llegamos los gorrones, hay que esconder botellas y platones. Varias veces ha pasado la patrulla y nos ponen muy difícil situación. Si nos llevan para el bote es culpa tuya por no hacernos una fiel invitación. Yo te juro que a la gorra no venimos, ni tampoco a recibir tu ingratitud. Pero es triste que llegamos y nos fuimos sin echarnos una copa a tu salud. De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta. ¡Uy! Porque aquí no saben dar esa agüita que ataranta. Se prendieron ya las luces, mis cuatachos. La del santo nos oyó y se levantó. Estén listos pa' correr si avientan agua u otro líquido que manche nuestro honor. Pero miren que las puertas ya se abrieron, entren santos peregrinos por favor. Y al unísono gritemos viva, viva, y tres porras por el santo que es el de hoy. ¡Alarido! ¡Alarao! ¡Alarín! ¡Bom! ¡Bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ah! Las penas con alcohol son menos. Y es hora de decir salud y hacer glu glu. Ya vas, Nacho, no seas borracho. Ya no me tomes de ese mugre tan guarniz, porque te vas a poner gis y no te sabes controlar, man. Nacho, mira, muchacho, oye el consejo de este humilde borrachín que se quedó sin porvenir. No más por venir a este lugar, mi cuate. Nacho, pórtese macho, no sea borracho, sonso. No ve que es gacho que un muchacho como este se venga aquí a darle confes y más ni más. Nacho, venga un abacho, viejo. Traiga chubacho que hoy mojamos el mostacho, porque yo voy a invitar. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas a caer, te vas a caer. Uy, uy, uy, uy, uy. Te lo dije, mano. Se te acabó la barra, viejo. Ya ves, mi Nacho, lo que pasa por tomar. De aquí, mejor de aquí. No, no, de ahí, no, así no. Que no me caes, no me caes. Ya me tirates, mira nomás que disparates. Mejor hazme en tu cacho ahí un lugar. A ver cómo haces, no me vuelves a tomar porque no sabes ya ni andar, sonso. Mira nomás cómo te pones cuando apenas hoy me empieza a dar la sed. Nacho, Nacho, estás como el hacho, viejo. ¿A qué muchacho? Y luego dicen que el borracho toma vino por culpa de la mujer. Sí, cómo no, cómo no. Que me lo pregunten a mí, que los conozco, bola de briagos estos. A bárbaros, cómo inflan, ¿no? Hasta mañana, Nacho. La negra noche es testigo del duelo que hay en mi celda. El cielo es mi único amigo que entre la reja se cuela. Jamás se ha visto tan lindo, aunque la noche sea negra. Detrás de rejas mi pena conmigo vaga desierta, envidia la ave en su vuelo y el alma sueña despierta. Un grito rasga la noche, un celador grita alerta. Siento ser un cautivo que el hombre por todo pasa, pero hay una madre enferma, hay hijos y hay hambre en casa. Parece que hubiera muerto, su pena es la que me embarga. Adiós, palomita blanca, que de ansias vuelas cubierta. Ve y dile a los que me quieren que pronto estaré de vuelta. Un grito rasga la noche, un celador grita alerta. Hoy nuevamente tengo en mis manos la vieja carta que hace 10 años, lleno de angustia, te redacté. Todas las penas que en ese tiempo por ti pasaba se reflejaban en esa carta que no mandé. Hoy la conservo como el recuerdo de mis rencores. Por tu despecho tú fuiste de otro y yo de otro amor. Y me pregunto qué hubieran sido nuestros amores de haberte tú enterado que en esa vieja carta yo te pedía perdón. ¡Échele cadera!

ahí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca. Que te irá del cocón. Vas a parecer pambazo crudo, Chilindrina. Chorreada, la quiero ver polveada, todita pastelada, aquí en mi corazón. Concha querida, te ves entelerida, pareces monja cuida, tú que eras un cañón. Le di tu anillo, tu casa de ladrillo, y ahora puro bolillo, me sales con que no. Que eres de un brinco, tu pan de a 2x5, ganancia en 25 y tus timbres de pilón. Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja, te llevo de corbata, de orejas del panteón. Ahí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos, nomás no te haga rosca, que te irá del cocón. Momento en que nos presentaron, con tu mano estrechaste la mía. En silencio los dos nos miramos, yo sentí que la tierra se hundía. Tú dijiste quién sabe qué cosa, yo te dije que el gusto era mío, pa' servirle ni casi osar sosa. Tú dijiste llamarte Rocío, pa' servirle Nicasio Zarzosa. Tú dijiste llamarte Rocío. Y te llamas Petra, pero eso sí, muchacha buena pa' nada. En el cielo brillaba la luna, en la tierra brillaban tus ojos, en tu mano brillaba un anillo, y en la casa de enfrente los focos. Embrillados los dos nos quedamos, y otra vez Tito me di la mano. Angustiosos segundos pasaron, y en el cielo pasó un aireo plano. Angustiosos segundos pasaron, de milagro no pasó tu hermano. Que si pasa, se acaba el romance. Lo primero que me sugeriste es que el hablarnos de tú es más sincero. Y yo muerto de pena te dije, yo sí te hablo, pero tú primero. La confianza que entonces tuvimos nos llevó por caminos extraños. Hoy tenemos en casa tres niños, y eso que sucedió hace 2 años. Hoy tenemos en casa tres niños, y eso que sucedió hace 2 años. Lo que me digas eres, y a donde me mandes vas. Tú lo serás y tú lo serás. ¡Ay, demonio! De tantas cosas que me has dicho yo deduzco que has insultado mi nombre y posición. Y las palabras pronunciadas no traduzco, porque no quiero groserías en mi canción. Tú lo serás, tú lo serás, tú lo serás, aunque lo nieguen en tu casa. Tú lo serás, tú lo serás, que si yo he sido ni se nota y se acabó. no hallo cómo desquitarme lo que has dicho. Que soy un esto, que soy lo otro, que sé yo. Que fue y que vino, que le trajo y que le dijo. Qué poca suerte la que tengo para el amor. Tú lo serás, tú lo serás. Tú lo serás aunque lo niegue tu familia. Tú lo serás, tú lo serás. Que yo de ti sé más que nadie en el montón. A Varga, como eres picarón. Lo que dijiste la otra noche te lo paso. Lo que dijiste ahí en tu casa pues también. Como soy hombre de esas cosas no me rajo. Pero no digas que soy lo otro por tu bien. Tú lo serás, tú lo serás. Tú lo serás aunque lo nieguen tus papaces. Tú lo serás, tú lo serás. Tú lo serás porque yo no soy floripón. Demolemos floripón, floripón, al que acaba de cantar. Demolemos floripón, floripón, al que acaba de cantar. Ese nombre no me gusta matar y lirilirón. Ese nombre no me gusta matar y lirilirón. Tú lo serás, tú lo serás. Tú lo serás aunque lo nieguen tus papaces. Tú lo serás, tú lo serás. Tú lo serás porque yo no soy floripón. Ay, ojón. Del Colorado, cerca allá del Gran Cañón, hubo una vez un vaquero chaparrito y barrigón. Como al perro de Tiacleta, la primer vez que ladró, le dieron con la cubeta como le dieron a Tom. Una vez compró un caballo burriciego y percherón, a inscribirlo en las carreras lo creyó muy correlón. Y pasaron 4 meses de acabada la función, y el vaquero seguía terco y no arrancaba el percherón. Pobre don, pobre don, pobre tonto, pobre tonto, pobre don. Pobre don, pobre don, por tan tonto y por tan pobre, pobre don. Asaltó una diligencia y del caballo se cayó. Pa' robar no trae licencia, vámonos pa'l botellón. Se fugó de los sherifes y en la hacienda se escondió. Y al ratito lo casaron con la nieta del patrón. Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó. Y al segundo le dio mate con tamaño pistolón. Para siempre lo enterraron en medio del Gran Cañón. Y tan mala fue su suerte que el cañón hizo explosión. Pobre don, pobre don, pobre tonto, pobre tonto, pobre don. Pobre don, pobre don, por tan tonto y por tan pobre, pobre don. Allá arriba en una nube vive un ángel cachetón. Lo corrieron de los cielos por chaparro y barrigón. No le dan en los infiernos cama ni alimentación. Porque no encontraron cuernos de la talla de este Tom. Pobre Tom, pobre Tom. Pobre tonto, pobre tonto, pobre ton. Pobre ton, pobre ton. Por tan tonto y por tan pobre, pobre ton. Thank you.

solo brilla la ausencia de tus pesos. Y de sobras me quieres alumbrar, ya la gente Bartolo te ha llamado rey del codo por tu ahorrativa ley. Y propuestas ya recibió el Senado para hacerte una calle en Monterrey. Mira, querubín, aquí está tu querubín, Bartolo de mis cuitas. Si el peso sube, ah, fácil, el peso que me quitas. ¡Qué modotes, Bartolo, qué modotes! Con dos pesos no pago ni el camión. Y tú que eres cinco pesos devuelto, ¿qué no quieres?